Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Bienvenidos a una nueva emisión de apertura abrupta, sin apenas prolegómenos, urgidos como estamos por un tiempo que nos limita y acogota. Baste decir, para presentar el programa en esta muy somera introducción, que el pasado sábado 17 de mayo se celebró el Día de las Letras Galegas, dedicado al poeta José María Díaz Castro, y que con este motivo nuestra próxima hora se centrará en Galicia, en su poesía y su música. En nuestra vertiente literaria os ofrezco 12 poemas escogidos de entre los cientos que aparecen en la magnífica antología Sinfonía Atlántica, que, presentada por Carlos Clemenson en la editorial Eneida, recoge una completa muestra de la poesía gallega, desde la lírica medieval hasta sus manifestaciones más actuales. Mi reducida propuesta de esta noche aparece, pues, como forzosamente limitada y en absoluto representativa, debiendo deciros que me he circunscrito a la obra de poetas que han publicado sus versos en los últimos 100 años. Obviamente, lo inmenso del fecundo universo de la poesía de Galicia da para muchos otros programas que os prometo para ulteriores temporadas de Buscando Leones en las Nubes. Otro tanto ocurre, claro, con la música. Escucharéis 12 canciones, algunas objetivamente significativas, otras con una especial vinculación a mi propia vida, estas representativas de músicos conocidos en el panorama artístico gallego y aún del resto de España, aquellas menos populares y casi desconocidas para el gran público, pero todas excelentes. Todas rezumando lirismo y pasión, todas profundamente gallegas, esto es, melancólicas, dulces, algo tristes, henchidas de nostalgia, de saudade, de morriña, de tristura, de belleza tierna y delicada. Espero que disfrutéis del programa. El poeta escoge abril, de Álvaro Cunqueiro. ¿De quién huimos? Quizá, dime, la ceniza no rechaza la gentil juventud y la sangre. En abril y mayo dicen que no hay ceniza. Quedémonos, amigo, bajo las alas de abril. Que huyan el río, la rosa encarnada, beba hasta el final la llama, la estrella, el tic-tac, el reloj. Busquen un lejos o un ninguna parte los caminos donde morir. Al par que huye, lleve el río el cadáver de Ofelia y las margaritas de la ribera. Pero nosotros, amor, tenemos los perros fieles de las palabras. Decimos ceniza y es el polvo ahora mismo lo que fue llama. Dices Ofelia y una sonrisa despierta tu memoria y tus ojos, niña y suave terciopelo. Amor, tenemos la palabra para decir. Abril. Bajo sus alas florecerán los días. Abril. El aire posa una ciudad en las ramas de los abedules de abril. Es nuestro hogar. Viviremos, amor, diciendo la palabra, quemándola, hiriéndola, labrándola. Tan dulce y temerosamente que ella piense, palabra abril, que por nosotros vive, la vivimos y solo es dicha. Abril. Ahí vengo mayo de flores cubierto. Puxéronse a porta cantando meus nenos. Os puchos furados pra min estendendo pedironme crocas dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños calados e quedos, que o que polo de hoxe quedarvos non teño. Eu son vos o prove, o povo galego. Pra min non hai maior, pra min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto. De o pan non mo quiten, trabuco se prestemos. E como os do abade floreza meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros, cantademe un maio sin bruxas nin demos, un maio sin segas, usuras nin preitos. Aquí será, de Celso Emilio Ferreiro. Quiero morir aquí, cuando me llegue la hora del viaje que me aguarda. Aquí, en este silencio de arrulladas palomas y este viento que duerme entre los pinos un ensueño profundo de ansiedades. Quiero morir aquí, los ojos puestos en las tejas que humean, en la ceniza del tiempo, frente a frente de mí, abierta el alma al latir de las horas, una tarde toda henchida de arpas. Van y vienen las nubes pasajeras, las golondrinas pasan, la lluvia en su pandero repica una suave melodía de otoño que en el roncón del río se acompasa. Quiero morir aquí y ser sembrado en esta mi comarca, dar fin aquí a mi cansancio amargo y para siempre aquí posar mis alas. Don't Balada en las playas del oeste, de Manuel Rivas. Se sosiega la nave en la ribera y anidan en su mástil los pájaros de tierra. Con el compás trazo las rutas en mapas de labranza. Me duele la ira del cielo en el débil costillar de la semilla y temo la deriva de la flor por vientos inhumanos. Duerme la nave en la ribera, cubierto de matorrales y juncos el ensueño azul de la quilla, y tiene alma de farándula el mascarón de la proa. En la bitácora se guarda el cuaderno de las lunas y la brújula de las lluvias, una botella con viejo licor de nieve. Canta la alondra en un arpón de herrumbre, trinca los cabos un sollozo de mirlo, y vislumbran los cuervos en el timón la menuda muerte que se recuesta en las orillas. Todo listo, almirante, para el gran viaje. Thank you. Despedida, de Arcadio López Casanova. No tenía luz aquella tarde de agosto. Ibas camino de Opáramo por la carretera estrecha, Carmen a tu lado, viendo los paisajes de todos tus días, recordando los nombres que vida les dieron. Labradíos de sol en Quinte, en el descanso del Miño y las Islas, Sernas de Oro, Almiares de Sueños por Farnadeiros, Alto Monte del Lobo, Hinojos y Arbustos allá en Cerceda, Descenso del Neira entre alisos de sombra verde en Aponte, Huertos del Amacemón y Mundín, Riachuelos que verdean, Vigo de Fondo con los agros del maíz, y Ocouto en los límites de la patria que fue tuya. Estaba la casa grande callada en la piedra, con las ventanas cerradas, y escuchaste, al llegar, aquel infinito silencio de los predios, de las quietas arboledas en la llanura de Armada, de las cumbres azules deshilachadas en el cielo. Era todo lo tuyo y nada era. Sin palabras, sin lágrimas, subiste a la habitación, estremecido, y en el lecho viste el cuerpecillo consumido, aquellos ojos ciegos fijos en el vacío del techo, las manos caídas, apenas un aliento suyo, un último suspirar. Sin palabras, sin lágrimas, estremecido, le diste un beso, apretaste aquellas manos que tanto acariciaran los años tuyos, y sentiste toda la fuerza de la vida, toda la crueldad de la muerte. Regresaste a la ciudad de la piedra por caminos perdidos que ni recuerdas, y el cielo, al regreso, era una cima de ceniza sobre la noche alunada. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prado, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que olle daba o meu amor, camiñiño santro millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nascín, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero quem pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Xa soían lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño nunca máis han de tocar. Xa soían lonxe, máis lonxe, cada bala dá un dolor, voume sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós tamén, queridiño, adiós por sempre, quizáis, digo cheste adiós chorando den la beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos. Cuando mi alma se alce y vuele sobre el mar. De Xavier Seoane. Cuando mi alma se alce y vuele sobre el mar, volveré para contarte la dicha del retorno de los pájaros y la lluvia de primavera sobre los campos. Pues nada hay tan hermoso en esta vida, ni tampoco tan cruel, quizás, como volver al país amado y reencontrarte tejiendo el velo de nuestra nunca muerta juventud. Cuando sobre esas islas se sienta el aire atravesado por un espíritu que fue mío y se desvanece, habrá un estremecimiento en las viejas cosas que nos unieron, un silencio que sueña en el retorno de aquella voz que en mí cantaba. Sé generosa, y cuando mi alma se alce y vuele allende el mar, álzate y canta sobre la tierra que amamos. Thank you. de peixes e sirenas, bailando eu e o mar, senti querer te mais, bailando eu e o mar, senti querer te mais. Mira como vai o mar, começa a mirar histórias que nos contam, não posso mais que escutar. Mira e começará histórias de mar, aquilo que vai bem, não posso mais que olhar. Dirá, dirá, dirá, dirá, dirá, dirá, dirá. Cuando 70 inviernos en tu frente, de Darío Swan Cabana. Cuando 70 inviernos en tu frente caben hondos agravios y desganas, cuando lleves escrita por las canas la tragedia del tiempo displicente, cuando el curso del tiempo hinque su diente en la hermosa tersura de tu entraña, cuando incluso encalvezca esa maraña que corona tu monte más ardiente, cuando la muerte poses en tus hombros y todo sea un resonar de escombros y ruina ya bien cierta de la rosa, si aún sigo estando aquí, amaré tanto tu misma decadencia y tu quebranto, que has de morir creyéndote aún hermosa. Voume eu fermosa para el rey, fermoso for penada de amor, de amor, por vos, señor, de amor. Yeah. Tú no tienes otro nombre más allá de ti misma, de Claudio Rodríguez Fer. De los nombres de la amapola y de la violeta, de entre todos los nombres del anillo, yo prefiero la palabra compartida en silencio. Para vivir yo pido no conocer más nombres. Es suficiente con saber que se revela cuando el pecho rebosa sobre el pecho y los miembros se entrelazan como la vida, cuando las manos recobran los abrazos y los pubis se confunden donde se fragua el hierro. El nombre más exacto, el punto cumbre, se revela en un tiempo sin memoria, y los poros se entreabren a otros poros, y los ojos se derriten poco a poco. Igual que la caracola besada por la espuma, tú no tienes otro nombre más allá de ti misma. El Sari Mojado, de César Antonio Molina. A la orilla del Eume me dijiste que no me querías. A la orilla del Éufrates me dijiste que no me querías. Olías a jabón de la ropa lavada, y en el Sari Mojado que te traje de Bombay se ahogaban las mariposas. A la orilla del Eume, del Tigris, del Éufrates, de todos los ríos y mares, me dijiste que no me querías. Me encerré en mi cabaña del Eume, y el Monzón, y el Noroeste, y el Levante, y el Simún, golpeaban las ventanas y me decían que no me querías. Me encerré en una celda de caabeiro, despojado de todas las cosas, las paredes lisas, el lecho de piedra, y por el blanco techo volaban bandadas de mariposas de Tusari, mojado en el Eume, en el Tigris, en el Éufrates. Palabras a mi madre, de Manuel María. Te digo ahora, madre, estas razones, pues quiero devolverte aquellas palabras dulces como la miel que aprendí de tus labios cuando niño. No tengo, madre, tu ternura. Yo, que ando empeñado en ser poeta, no tengo palabras dulces, sencillas, claras, cariñosas, como las palabras con que tú me arrullaste, madre mía. Quizá sea locura este afán de apresar palabras amorosas para hacerte con ellas un cantar. Quizá la pobre vida que he vivido de la ternura me secó la fuente. Por eso estas palabras son secas como piedras. Ya ves, yo no tengo palabras, pero tengo un sollozo que, sin embargo, me llena todo el pecho. Thank you. Baixaron as fatiñas en todo a hora que no monte levaban moito tempo camiñando collendo herbas e flores luz na oscuridade morta sonos das nosas mans baixaron as fardiñas en todo hora baixaron as fardiñas en todo ¿Tú qué sabes de Luis Pimentel? ¿Tú qué sabes de los miles de horas, de los siglos que fueron necesarios para que tus senos pudieran ahora soportar la luz en un perfecto equilibrio e iluminar esta estancia milagrosa? ¿Y ese gran esfuerzo de infinitos instantes para pulimentar el marfil de tus muslos y para que tu frente pudiera ser coronada por las rosas? ¿Millares de días y de noches para que el cuarzo de tus pies se hiciera tan leve como un ala? ¿Para que tu voz no pesara en el aire? ¿Cuántas herramientas han debido cegarse? ¿Cuántos silencios para que tus manos puedan ahora cortar una rosa en la noche? ¿Cuánto tiempo mirando al cielo y a la tierra? ¿Cuántas miradas para que ahora puedas llorar tan dulcemente? Me niño haiteiro como te pandeireta arriscar non c'ha de faltare Thank you. El árbol de plata, de Manuel Vilanova. Que el sol de la tarde y la brevedad de la vida, las nubes y las nieblas y también la mirada perdida en el mar, el tiempo y tu cuerpo y tus pies desnudos, hendiéndose en la plaza entre las sombras, la elegía y la tristeza y también las horas, los dedos de la mano apoyándose suavemente en el lugar rubio del pubis, que los días innumerables como las nubes y como el tiempo, perdiéndose en el camino hasta tus pies descalzos, que la puerta con la que cierras el paisaje del crepúsculo e inicias las largas horas de tu soledad, dura como las nieblas hendiéndose en la plaza, e incontable como las incontables horas, apoyándose perdidas en el pubis de la oscuridad, que los dedos de las manos como un mar, y también la brevedad de la vida, fueran para ti tan leves como conmigo fueron, pienso, ahora que con la mirada perdida en el mar, inicio la segunda mitad de la vida, ahora que envuelto en el tiempo, llego, como tú hicieras, a cumplir la dura carga de entregar la mocedad en las horas que le fueron destinadas. En la brevedad de tu vida pienso, y el sol de la tarde tiene un no sé qué de niebla y de vejez. Vai una volta y un poema, una cantiga de una nena. Vai un xantar, una conversa, un pensamento, pensamento con talento. Vai o teu beijo en un silencio, una palabra, a palabra de deseada. Y ahora que sai o sol, o teu nome ya se ve. Ahora que sai o sol, que también es. Ahora que sai o sol, o teu nome ya se ve. Ahora que sai o sol, que también es. Aí esquecida, esquecida, nomeada, una sentencia, a sentencia que te pagas. Aí o teu dito con un sorriso, a quimera dunha espera. Galicia, de Salvador García Bodaño. Galicia es esto que nos acompaña y que nos lleva, camino abierto entre los surcos, donde por venir está todo, aunque no llega. Galicia herida en sueño y sombra, Galicia entera, igual que un muerto bajo un árbol enterrado, en donde todo duerme y no despierta. Galicia del mar y la heredad, Galicia miserable, suelo de una alegría quejumbrosa en donde el hombre se harta de paciencia. Galicia del sí, del no y del quién sabe, duda inmensa, diciendo siempre lo que le mandan sin decir lo que piensa. ¿Para cuándo Galicia verdadera? Y aquí, sin más, se rasga mi poema. Lela, un clásico gallego, escrito por la gran figura de la cultura gallega, Alfonso Castelao, en los años 30 del pasado siglo, suena aquí en la voz de la portuguesa Dulce Pontes, como cierre a nuestro programa. Un programa dedicado a Galicia con ocasión del Día de las Letras Galegas, en el que habéis podido escuchar piezas musicales interpretadas por Luis Emilio Batallán, Luz Casal, acompañada por Carlos Núñez, Luarna Lubre, Amancio Prada, que no es gallego pero ha ejercido de tal con frecuencia, y canta aquí el Adiós Ríos, Adiós Fontes, de Rosalía de Castro, Nordestinas, Uxía, Milladoiro, Sete Saias, Emilio Cao, Susana Seibane, Berro Gueto y la citada Dulce Pontes, que tampoco es gallega, pero fue invitada por el vigués Carlos Núñez para acompañarlo en esta intensa recreación de la hermosa Lela. Y entre la dulzura de la música, el lirismo y la delicia de los versos de Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro, Manuel Rivas, Arcadio López Casanova, Xavier Seoane, Darío Soán Cabana, Claudio Rodríguez Fer, César Antonio Molina, Manuel María, Luis Pimentel, Manuel Vilanova y Salvador García Bodaño. Y como el tiempo, siempre inclemente, nos obliga a cerrar la emisión, os remito al blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, para completar la información sobre textos y canciones, conocer los criterios de selección de unos y otras, acercaros a la magnífica Sinfonía Atlántica, la antología de poesía gallega de la que he extraído todos los poemas leídos, profundizar en la curiosa historia de esta lela con la que nos hemos despedido por hoy, saber más sobre José María Díaz Castro, el poeta al que se dedicó este año el Día de las Letras Galegas, y, en definitiva, ampliar el disfrute, si lo ha habido, espero que sí, del programa. Pasad una buena semana. Hasta el próximo lunes. Adiós.